desperté con ganas de gritar todo este amor. Y no sé cómo explicarte cuánto es mi dolor. Cómo hacer que te conviertas de algún sueño en realidad. Pues vivir con esta ausencia ya no puedo seguir más. Si tú no vuelves, ¿qué le diría a mi corazón si ya no vuelves? Desgarraré mi alma del cuerpo para verte. Un minuto nada más para sentir el amor que me dabas. Si tú no vuelves, ¿qué le diría a mi corazón si ya no vuelves? Desgarraré mi alma del cuerpo para verte. Un minuto nada más para sentir el amor que me dabas. Silencio tu canción, la dulce armonía de tu voz, la pausa callada y el hablar, tus manos cansadas, tu mirar. Amo las heridas de tu piel, tu vientre desnudo de papel, tu loco delirio en el placer, tu cara dormida amanecer. Ya tengo.